Para Brian. Para la familia de Wilson. Brian Farrioli. Esta canción. Siéntate, tranquilízate. Al fin ya estás aquí. ¿Qué más te da? Imagínate. Soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en ese hotel. ¿Cómo canta Santa Fe? Esos amantes, te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas, y fueron mis manos las que te escribieron la carta. Han sido mis manos los que te pusieron la tirada, pues mi corazón llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. Canta Santa Fe, todos unidos, todos juntos. Vamos a cantarla, ¿sí? Dice: y fueron mis manos las que y es mi corazón que hoy llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho, pero te dejo y me marcho. Para siempre.